La voz del fracaso del patriarcado. La voz de la llave de los campos. La llave de los campos. Tu voz. En la conducción, Abigail Ceballos, Luciano Fernández, María Gimbutas, James Mallard, Casilda Terregañez, Marta Modia, Daniel Fernández Ahumada y vos. Buenas tardes, Buenos Aires, aquí en el octavo programa El Fracaso del Patriarcado, La Llave de los Campos. Buenos Aires, Buenos Aires. ¿Vos entendés el mundo en que vivís? Hoy vamos a hablar de los dioses nacionales, porque no creamos que los dioses nacionales son los políticos. El patriarcado no se priva de nada. Desde su comienzo instituyó dioses nacionales. ¿Te satisface el mundo en que vivís? ¿Estás enfermo? Bueno, no, puede ser que le satisfaga. ¿Por qué te enojas? Bueno, no, está bien, puede ser. A lo mejor no está enfermo. Sí, le satisface. Vaya a saber. Hoy, 2 de septiembre de 2014, octavo programa de La Llave de los Campos, el programa de radio El Fracaso del Patriarcado por radiosemilla.com. Bonavena, interesante Bonavena. El Instituto Nacional de Educación Física. Bonavena, qué recuerdos, ¿eh? Bonavena, Monzón y todos los boxeadores que trataron de adocenar al hostil Bonavena. ¿Hostil con quién? Con nadie, salvo con los que estaban en el ring. El patriarcado no se priva de nada. Tiene un sistema de dominación mitológico muy aceitado desde hace 4.500 años. Aarón, quieto. Francisco, por favor, sigan negociando en el rinconcito, ahí quietitos, ¿eh? Hoy está con nosotros el coronel, con otro ingeniero coronel que teníamos. Hoy está con nosotros el coronel Sergio Berni. ¿Cómo está, coronel? Bien, pibe, ¿cómo estás? ¿Todo bien acá? Usted, una consultita, coronel, antes que... Pero permítame, hace un día que está esperándonos el señor Benjamín Rochi, con quien tenemos el gusto de hablar en este momento también. Lo quiero saludar, señor Rochi, ¿cómo está? Buenos días, señor Amado, ¿cómo está usted? Bien, acá estamos, señor Rochi, intentando llevar a cabo una tarea. Oh, no, muy bien, Amado, no hay que perder tiempo, siempre hay que hacer tareas y negocios. Bueno, acá estamos para hacer negocios y tareas. En principio, todo está muy bien encaminado. Aquí, Francisco, Panchito primero, con Aarón, debatiendo en el rincón acerca de cómo hacer para resolver los problemas de la guerra. ¿Y la guerra? ¿Qué pasa, pibe? ¿A dónde hay que ir? No, tranquilo, coronel. Simplemente hablé de la guerra, pero como palabra, nada más. War. Sí, war, coronel, war. O war, depende, war. ¿Por qué el exterminio americano? ¿A qué te referís, pibe? Al exterminio americano. Al encuentro de dos mundos. ¿Qué encuentro, coronel? ¿Qué encuentro? ¿El encuentro del hacha con la cabeza? Bueno, pibe, no me vengas a exagerar acá, ¿eh? Mira que eran toda una manga de vagonetas esos, que los tuvimos que matar a todos porque no servía para nada. Bueno, coronel, está bien, pero... Ni una oportunidad, nada. Es qué sé yo, la verdad que es bastante complejo. Mira, pibe, los historiadores no se ponen de acuerdo, así que por favor no me vengas a sacar de la casilla de entrada, ¿eh? Bueno, está bien, coronel, todo bien. Vamos a hablar de otro genocidio. ¿Genocidio dije? Sí. Exterminio, va. La guerra de la Triple Alianza. ¿Qué cree que diga, pibe? No, nada, coronel, qué sé yo. No tiene nada que decir, todavía ni siquiera le pregunté nada, no se preocupe. La guerra de la Triple Alianza contra el pueblo paraguayo. No quedan muy claras las razones de la guerra de la Triple Alianza. Hay quienes dicen que tenía Paraguay un horno siderúrgico que competía con Inglaterra, y ese horno siderúrgico producía acero y por lo tanto vías férreas, en un momento en el que Inglaterra estaba tratando de vender su acero y por lo tanto enaceró a todos los países del mundo y los instó a que hicieran ferrocarriles para poder vender su producto. Esa es una de las razones que se esgrimieron una vez. Parece que hay otras razones territoriales, pujas, pero no queda muy claro. La cuestión es que en la guerra de la Triple Alianza terminaron peleando niños. Niños, sí, niños armados, de 12 años, de 11, de 6. Por ejemplo, en Rubio Ñu, o sea, Campo Rubio, o en Acosta Ñu, Campo Acosta. Fueron masacrados la mitad de 3.500 niños que presentaron batalla. ¿Masacrados por quién? Por el ejército brasileño. ¿Pero qué? ¿Nosotros ya nos habíamos retirado? Sí, Roca, Mitre era Roca, bueno, lo mismo, parecido, casi igualito. ¿Te acuerdas de los triángulos, del teorema de los triángulos parecidos casi igualitos? Eso no es matemática, pibe, esa aproximación. Muy bien, coronel, está interesante. ¿Se acuerda que el otro día me decía que no sabía nada de nada? ¿Cómo es posible que sepa de matemática? No sé nada de matemática, pibe, pero soy un poco más piola que vos, la verdad, que con esa cara. Mire, el teorema de los triángulos parecidos casi igualitos sirve como para entender sociológicamente algunos de los bolazos patriarcales. Por ejemplo, el sistema de dominación patriarcal mitológico, poético e histórico. Con una aproximación matemática de ese carácter, basados en un teorema de ese carácter, es decir, un teorema aproximativo. Pero esa es la negación del teorema, pibe. Bueno, sí, coronel, está bien, hoy está afiladísimo, ¿eh? Claro que la negación del teorema. Pero usted sabe perfectamente que no podemos ir a fondo en una verdad histórica, sino aproximativamente. Sí, más o menos, pibe. Matamos 3.500, 3.457, lo mismo. No es lo mismo, coronel. Faltan 53. 53 personas, no es lo mismo. Bueno, pero es una masacre igual. Sí, claro que es una masacre igual, sobre todo de niños. Sí, los niños de la guerra de la Triple Alianza. Qué barro, qué memoria, ¿eh? Qué memoria terrible. Parirás con dolor. ¿Qué te pasa, pibe? ¿Qué te la agarraste? ¿Qué me viste? Está bien que me depilé, pero no tanto. No, coronel, no se lo estaba diciendo a usted. Parirás con dolor es lo que dice el Génesis. Ah, bueno, pibe, me vengas a hacer leer cosas que yo no caso, ¿viste? Yo hace tanto que no voy a la iglesia, la verdad que no sé, no caso, Juan. Mira, no, simplemente lo que quería recordar es, parirás con dolor es un acerto. ¿Un qué? Un acerto, una afirmación. Habla más fácil, pibe. Sí, coronel, Señor Rochi, usted está llamativamente calladito ahí en el rincón. Estoy aprendiendo todo lo que puedo, Amado. Sigue parando tranquilamente mientras yo tomo mate aquí con José. Muy bien, sigan ustedes, ¿eh? Sigan. Un saludo para las Casildas. Casildas, Mariela, Julieta y Valeria. ¿Sí? Grupo Facebook, Las Casildas, lectoras de Casilda Rodríguez Bustos, de El Asalto al Hades y La Rebelión de Edipo II. Dos libros que, según nos parece, constituyen algo así como una revolución social sin precedentes desde la obra de Marx, de Carlos Marx. ¿Qué te pasa, pibe? ¿Ya empezás con revoluciones? No me puedes hablar tranquilo ni un minuto. Sí, sí, coronel, tranquilo. Simplemente estaba hablando de... No lo pueden ni soportar ese. No me lo pronuncio. No, vomito, pibe. Bueno, está bien, coronel. Ya lo tomo en cuenta y no hablaré más de esta persona. No se preocupen. Ay, qué difícil que es hacer esto, ¿eh? Convocamos a profesores, estudiantes de historia, de antropología, a estudiantes de psicología. ¿Por qué? Los convocamos para que empiecen a estudiar la obra de la vieja Europa, la revolución arqueológica censurada. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para complicarles la vida? No, simplemente porque evidentemente acá hay información científica que está censurada y tiene una gran importancia. ¿Para quién tiene importancia? ¿Para la humanidad? Oh, siempre tan lejos. ¿Por qué no te ocupás del barrio? Bueno, no, sí, está bien, pero el barrio más el barrio más el barrio más el barrio y... tenemos un mundo. Ah, vos querés hacer las cosas por acumulación. Sí. Está bien, ¿eh? Sistema de acumulación. Muy bien, ¿eh? Te parecés a uno de los primeros que hicieron un sistema de acumulación que yo recuerdo, en 1300 y pico. La primera era de acumulación capitalista. Bueno, no, ya me empezás a decir cosas que no corresponden. Así, no tiene nada que ver. Parirás con dolor. Encima me castigan. Ay, ay, ay, no sé qué voy a hacer. De verdad que no sé. El fracaso del patriarcado, grupo Facebook. Un saludo para Alejandro, para Betty, para Amalia. Amalia, se va a la suelta de cóndores en Santa Cruz. Esta Amalia no se priva de nada. El patriarcado no se priva de nada. Qué bárbaro. Sí. Y el 5 de septiembre, el Día Internacional de la Mujer Indígena. Indígena, pibe, ¿qué te pasa? Originaria. Oh, muy bien, coronel. Usted sí que está en la última, ¿eh? Pero sin embargo, en 1983 declararon al 5 de septiembre como el Día Internacional de la Mujer Indígena. Así le llamaron. Y no está mal, ¿eh? No, para nada mal. Porque se estamos refiriendo a dos mujeres maravillosas. Una, la mujer de Tupac Katari. ¿Tupac qué? Tupac Katari. Que si estuviese por aquí, coronel, yo creo que usted no podría hablar tan fácil y tranquilamente. Tráemelo para acá, vas a ver cómo lo pongo en vereda enseguidita, el pelotudo ese. Bueno, coronel, no se me ponga tan mal. Tupac Katari. Un rebelde. Sí, bueno, tenía sus razones. Todos los rebeldes siempre dicen que tienen sus razones. Bueno, coronel, pero hoy está intratable. Está intratable. Y lo único que me falta es que me traigas a Capitanich acá. No le voy a hacer ninguna zancadilla, coronel, quédese tranquilo. ¿Zanca qué? Ay, coronel, usted sí que no tiene remedio, ¿eh? No tiene remedio. Está como la iglesia en el pararrayos. ¿Qué tiene la iglesia en el pararrayos? No tiene cura, coronel, como usted. Muy bien, pibe. La verdad que está bastante bien hoy, ¿eh? Tupac Katari, cuyo nombre verdadero era Julián Apaza Vina. Nina. Su mujer era Bartolina Sisa, una chola, como le decían los españoles. Una chola, una perra. ¿Sí? ¿Sí? Eso quiere decir chola o cholo. Perro. Pero no perro de raza, de esos que le ponen moños y ganan premios y todas esas cosas. No. Una perra, si no más. Una perra. Un insulto, va. Porque el patriarcado no se priva de nada. Sí, una chola, claro. ¿Qué te pasa? No, nada. Simplemente que te estás enojando conmigo también hoy. No. No tengo ningún aliado hoy. Señor Rucci, por favor, venga a defenderme. Ah, no, mano. Yo no me meto en conflictos. A mí los conflictos no me gustan en absoluto. Yo vivo mi vida en el Tron. Y estoy tranquilamente porque el Tron no tiene tripulación y por lo tanto no tengo que discutir con nadie. Bueno, muy bien, señor Rochi. Así me gusta, ¿eh? Muy bien. No quiere conflictos, el señor Rochi. Ya tiene bastantes con los chinos que tiró el otro día su padre. Ma, My Father dice que los tuvo que tirar a los chinos porque tenía la patente, el 80% tenía los chinos. Sí, claro. ¿Y cuando los chinos desaparecieron, qué pasó? My Father quedó con la patente de los semiconductores para él solito. Ah, muy bien, señor Rochi. Tu padre sabe hacer negocios, ¿eh? Ah, my Father, señor Amado, es un genio total, absoluto. Muy bien. Tiene usted un en alta estima a su padre. Me parece muy bien, muy bien. Cholo quiere decir perro de raza. Impura, dice Garcilaso en los comentarios reales de los incas. En un escrito publicado en 1609. Comentarios reales de los incas. Garcilaso de la Vega, escritor peruano, en 1609 publica el significado de cholo. 1781. Tupac Katari es traicionado por algunos de los suyos y entregado a los realistas. El mismo año fue traicionado y entregado a los realistas Tupac Amaru. Tupac Amaru tenía 40 años cuando fue traicionado. Tupac Katari tenía 30. Algo de eso conocemos. ¿Nos han alguna vez enseñado esas imágenes con los cuatro caballos tirando de cada uno de los miembros de Tupac? Sí, algo conocemos esas imágenes. Pero en tres días vamos a homenajear a Bartolina Sisa y a la hermana de Tupac, Gregoria Apaza. Ay, ay, ay. Cuestiones de género. La guerra nos permite tener cuestiones de género. La guerra. En este momento hay un dron saliendo de la ¿cómo se dice? De la terraza de la fábrica con destino desconocido. Es el Mr. Amado. My father viaja a Irán. ¿A Irán? Yes. ¿A qué? ¿Qué va a hacer ahí? Va a verificar que el ejército de Estados Unidos esté peleando con las milicias chiíes en armonía. Ah, muy bien. Muy bien. Se va a ocupar su padre de generar armonía o mantenerla. Muy interesante, ¿eh? Yes, Mr. Almohado, perfectamente. Hay una guerra en la que tenemos que participar. Claro, siempre hay que participar en las guerras, sobre todo si son un gran negocio. Usted lo ha dicho, señor Amado. Son un gran negocio las guerras, tenemos que participar por razones económicas. Ah, muy bien, muy bien, así me gusta. Este es una persona inteligente. Vos eres muy inteligente, señor Amado. Usted tendría que ser israelita. No, no, gracias. Gracias, señor Rochil. La verdad que usted no pierde oportunidad en tratar de recordarme esas ventajas. Yo las entiendo, las acepto, pero se lo agradezco infinitamente. En Irán, los pastores arios, junto con los pastores arios, qué interesante, peleando contra otro sector de pastores arios. Pero como ahora hay una alianza de arios peleando entre sí con otros sectores arios. O sea, es un conflicto interno del patriarcado. Ah, sí, sí, claro, obvio, pues, claramente. ¿Y a Clarín le gustó? No, a Clarín no le gustó nada. ¿Qué cosa? La alianza de Estados Unidos con las milicias iraníes no le gustó en absoluto. ¿Por qué será? Ah, no sé. ¿Será que a lo mejor ya el Estado de Israel deja de ser el aliado privilegiado? No, señor Amado, el Estado de Israel nunca va a dejar de ser el aliado privilegiado. Bueno, eso es una apreciación política, señor Rochile. Usted está aprendiendo bastante rápido, por lo que veo, ¿eh? Yes, my father está enseñándome. Muy bien, su padre se preocupa por usted, muy bien, así me gusta. Y ya que se preocupa, ¿usted tiene alguna idea de qué significa la palabra ario? Silencio, ¿eh? Ajá. Mirá vos qué significará la palabra ario. No tengo la menor idea, mirá. Pero lo vamos a buscar, ¿eh? ¿La naturaleza humana es así? ¿Cómo? ¿Es así? ¿Cultora de la guerra? No sé, no creo. ¿Te parece? El deporte y la guerra. La mitología, la literatura y la poesía. Qué interesante, ¿no? Deporte, guerra, mitología, literatura, poesía. Como para armar un gran sistema de dominación patriarcal para hacernos creer que la vida siempre fue así. Saludos al Hogar Monteagudo, de Parque Patricios. ¿Por qué el exterminio americano? ¿Qué te pasa, pibe? ¿Otra vez con eso? Ya me tenés, ¿sabes cómo, no? No, señor Berni, yo como simplemente quería consultarle algo. ¿A qué se deberá que en 100 años mataron al 95% de la población americana autóctona y no la utilizaron como mano de obra esclava? ¿Por qué será? Porque se morían como moscas, mire. Se morían como moscas de enfermedad, de cualquier cosita, eran todos unos debiluchos, así como parecido a vos. Pero, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué se la agarra conmigo? Yo soy una persona mayor, soy débil, obviamente, claro. Pero no es para tanto. A mí me parece que hay otras razones. Mire, la verdad que nunca me gustó eso de que se morían como moscas por las enfermedades. Y nunca se habla demasiado claramente acerca de las razones de ese exterminio. Porque es un exterminio demasiado grande. Es como que la gente se hubiese negado a vivir. ¿Y qué te parece a vos, pibe? No sé, yo estaba consultando a usted porque el que entiende de cuestiones militares es usted. Pero me acaba de decir que las cuestiones militares no explican todo. Sí, está bien, coronel, qué sé yo, pero sí, tiene razón, voy a tratar de extremarme. Nada de extremistas, ¿eh? Nada de extremistas acá, querido, ¿eh? Nada porque me voy. No, extremarme, quise decir que llevar el argumento un poco más lejos. Y bueno, sí, tiene razón. En realidad, un exterminio del 90% de una población en 100 años implica que morían 2.800 personas por día. En América murieron entre 1.500 y 1.600, casi 3.000 personas por día. Pero ideal para crónica, claro. Claro, ideal para crónica y para todos los canales sensacionalistas del mundo. ¿Te imaginas con 3.000 tipos por día que se mueren? Fantástico, mañana son 6, en una semana son 20.000. Es fantástico. En un mes son 90.000 personas. Muy bueno. En realidad no alcanzarían las bolsas para meter cadáveres. ¿Qué bolsas, pibe? ¿No te das cuenta que estás hablando pavadas? Sí. Ay, sí. Sí. América. ¿Será por eso que camino por la calle y se me empasta la suela del zapato? ¿A qué te referís, pibe? A mí me parece que piso algo así como una crema sanguinolenta, coronel. No exageres, pibe. No te me pongas tristón. Sí, porque te pasa un tango. No, está bien, coronel. Yo creo que usted de esas cosas sabe. Sabe bastante. Y a usted no le afecta la sangre. A mí me afecta la sangre. Siempre que sea de otro, me afecta menos, claro. Ay. El fracaso del patriarcado, grupo Facebook. Hoy vamos a nombrar benefactores de la humanidad. Claro, vamos a nombrar benefactores de la humanidad. ¿Y cómo los vamos a nombrar? Vamos a nombrar. Le decimos el nombre, hacemos como que están acá y le damos un premio. A los benefactores de la humanidad no va a ser necesario entregarles nada de oro, porque ellos saben que el oro es un símbolo estrictamente patriarcal, así como el águila. ¿Sí? Así como el águila. un saludo para en su teba de Tigre. En su teba, sí, un sindicato docente de Tigre, de la provincia de Buenos Aires. De Tigre. De Tigre de papel. ¿Cómo? ¿Por qué de Tigre de papel? ¿Porque no le gusta ya Tigre? Sí, pero viste con eso, Nordelta y todas esas pavadas que están haciendo ahí, ya no se puede ni pisar ese lugar. Sí, sí. En su teba de Tigre, sindicato docente, uno de los convocantes al Congreso Nacional de Educación que se llevará a cabo el 22 y 23 de noviembre en el Mariano Acosta en Buenos Aires. En el Mariano Acosta en Buenos Aires. Muy bien. Sí. Sí. Sí. Claro, muy interesante, muy interesante. Sí, sí. Ahí, Congreso Nacional de Educación 3.blogspot.com.ar. Ahí encontrarás toda la información que se te ocurra. ¿Qué es el imperialismo? ¡Oh! ¿Qué es el imperialismo? ¿Qué sé yo? ¿Siempre fue igual el imperialismo? Y no, no siempre fue igual el imperialismo. ¿Qué cambió de carácter? Siempre tuvo mal carácter el imperialismo. Claro. Ay, ay, ay. ¿Qué es el imperialismo? Sí, no, no, te lo pregunto simplemente porque el otro día estaba pensando que hay un tipo de imperialismo distinto, de modos imperializantes que son diferentes y que pareciera que están basados en un sentido de superioridad. Pero todos los imperialismos son racistas. Bueno, no, sí, sí, sí, tenés razón. Y si no, preguntar a los americanos originarios. Sí, sí, chola, ¿no es cierto? Claro, chola, perra, claro. Racistas, insultantes, agobiantes, pero bueno. Ay, ay, ay, ¿qué quiere decir Irán? ¿Que no volverán? No estaría mal, ¿eh? Irán quiere decir el país de los arios. El país de los arios quiere decir Irán, ¿sí? Ah, mira vos. ¿Los chiíes son iraníes? Sí, los chiitas también. Ah, mira, los chiíes, los suníes, todos. Ahora hubo pueblos proto-iranios. Los proto-iranios dicen que ocupaban gran parte, desde los Balcanes, por ejemplo, hasta la India. En casi toda la región, en esa región. Y después fueron retrocediendo, incluso Rusia. Te recomiendo la lectura de Eratóstenes, de Plinio y de Estrabón. ¿Mm? ¿Para qué? Y para conocer cómo actuaron siempre los pastores arios. ¿Los que masacraron a las sociedades maternales? Sí. ¿Y para qué hay que conocerlos? Porque la masacre está en su sangre. ¿En su sangre? O sea, la mía. Sí. ¿En su sangre está la masacre? ¿O en su naturaleza biológica? Y puede ser, ¿eh? Entonces vos también sos un peligro. Sí, pibe, ¿qué te pasa? Obvio que soy un peligro. A mí me gusta el deporte, donde se rompe todo, y la guerra, donde se mata, claro. Que me vení con pavadas, y igual al truco y esas pavadas. No, no, cantar, cantar, ¿qué es eso? Cantar en ronda. Cantar en ronda encima. Tómatela, pibe, tómatela. Bueno, está bien, coronel, tiene razón usted. Yo diría que sí, que tiene razón. El deporte y la guerra tienen mucho que ver. Y según el artículo tercero de la ley 23.592, no se va a poder criticar por nacionalidad o vidas políticas a alguien que se sienta discriminado. Perseguir, dice el artículo. Sí, pero vos sabés que la persecución es una palabra es extraordinariamente ambigua. Si yo, por ejemplo, todas las semanas critico a un sector nacional, por ejemplo el sionismo, que tiene una ideología nacionalista, ultranacionalista, todas las semanas critico al sionismo, se me puede hacer una denuncia, por ejemplo, por persecución ideológica, y por lo tanto yo podría entrar en el artículo tercero de la ley 23.592. Por lo tanto, puedo ir preso. Ah, mirá qué interesante. O sea que el sionismo logró lo que logró en Europa. Claro, sí, sí. Nosotros somos muy precavidos, hermano. En Europa ya tenemos algunos profesores presos por hablar mal de nosotros. Muy bien, señor Roche. Ustedes sí que son precavidos inteligentes, ¿eh? Y yes, señor Amado. Somos muy inteligentes, ¿no? Claro, claro. Sí, sí, sí. Artículo 3 de la ley 23.592. Esta vez le tocó al gordo de Lía, que anduvo diciendo cosas. Pero mañana le puede tocar a cualquiera. Porque en Europa ya hay profesores presos por criticar la política fascista del Estado de Israel. Es más, fue detenido un historiador de origen judío, Norman Finkelstein, hace un mes en Nueva York por criticar la política fascista del Estado de Israel. El patriarcado no se priva de nada. En este caso, el patriarcado hebreo o semítico. Sí, no se priva de nada. No se priva de nada. Pero bueno, así son las cosas. Vamos a tener que tener cuidado en criticar al sionismo, porque resulta que el artículo 3 de la ley 23.592 ampararía a estas personas y, por lo tanto, bloquearía la posibilidad de que uno los critique en términos políticos, porque podrían aducir que son perseguidos políticamente. Ah, mira qué interesante. Mira vos. Y por su nacionalidad también, sí, por su nacionalidad, claro, porque ellos dicen que son pertenecientes a una nación. Pero si sionista puede ser cualquiera. Sí. O solamente los judíos pueden ser sionistas. Pero no, claro que no, por supuesto que no. Cualquiera puede ser sionista. Si aboga por los principios del sionismo de fines del siglo XIX, cualquiera. Yo también. Ah, dentro de un ratito voy, ¿eh? Dentro de un ratito voy a hablar con el Theodor Herzl. A ver qué me dice de Andinia y voy a tratar de colaborar. Porque yo soy una persona extraordinariamente activa. Bien, Almohada, al fin estás haciendo algo. La verdad que ya me tenías podrido sentado todo el tiempo hablando pavadas. Ay, ay, ay. Si no estuviera usted acá, coronel, la verdad que no sería. No sé, no sabría qué decir. ¿Qué es la naturaleza humana? ¿Es así? No me digas. Así que no se puede criticar a alguien por su nacionalidad o por sus ideas políticas. Es decir, yo no puedo criticar al Estado de Israel. Mirá qué interesante. Qué interesante. Ya tenemos una ley. Y ya tenemos a los jueces. Y ya tenemos quien la aplique, obviamente. Bueno, entonces convocamos a profesores, estudiantes de historia, de antropología, a psicólogos, a estudiantes de psicología. ¿Para qué? Para que estudien la obra de la vieja Europa. Porque estudiando la obra de la vieja Europa, nosotros vamos a alcanzar a entender el mundo en que vivimos. comunicación no es mercancía. La comunicación comunitaria construye espacios a donde expresar lo que medios hegemónicos invisibilizan y niegan. Apostamos a la comunicación comunitaria construyendo redes de solidaridad y cooperación entre diversos medios, fortaleciendo luchas sociales, territoriales, ambientales y culturales. La comunicación comunitaria es una alternativa a las orientaciones tradicionales que solo buscan afirmar los cimientos de un mundo de desigualdad y a donde no cabe la diversidad. La comunicación comunitaria hace audible y visible la voz del pueblo. La comunicación no es mercancía. Hermanos originarios, campesinos, detrás de nosotros estamos ustedes. Nosotros somos radiosemilla.com.ar. Escuchá Trabajadores los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Escucha El Gusto es Nuestro. Los miércoles de 18 a 20 horas. En Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Escuchanos por radiosemilla.com.ar. Estás escuchando La Llave de los Campos por Radio Semilla. Seguimos Buenos Aires, seguimos en esta tarde de 2 de septiembre, el segundo día de septiembre del año 2014. Amalia se va a la suelta de cóndores a Santa Cruz. ¿Qué tal, Hoy vamos a hablar de algunos absurdos deportivos. ¿No dijiste que ibas a hablar de los dioses nacionales, pibe? Sí, sí, de los dioses nacionales también, coronel. Ahora vamos a hablar. Pero para poder hablar de los absurdos deportivos, tenemos que tratar de hacer memoria y recordar qué significa el deporte. En cierto modo, es una construcción sublimante. Todo difícil, pibe. Construcción, sublimante, todo eso. Aclará un poco, querido. Déjate hablar pavada. Bueno, sí. Los griegos, cuando estaban en una playa con sus ejércitos, por ejemplo, esperando una batalla, podrían estar meses esperándola. Y por lo tanto, ¿qué hacían con los soldados? Los tenían que ayudar a que traten de no aburrirse. Es decir, bueno, entonces ahí empezaron a aparecer las primeras disciplinas deportivas. Más lejos, más veloz, más fuerte, más alto, más idiota sería. Faltaba esa nada más. Ese es un absurdo deportivo. Netamente patriarcal. Tirar algo más alto, tirar algo más lejos, correr más veloz que alguien, ser más fuerte que otro, ser más bobo que otro. Y ahí Capitanich gana por lejos, ¿no es cierto? Yo creo que sí, pero gana por muerte. Salvo que que a la base que le dio al comando de la Marina norteamericana le parezca lo contrario. ¿Qué va a dar el huevo ahí? Si no dio nada, no puede dar ni una cachetada a la hija. Pero, coronel, usted siempre siendo tan delicado, ¿no? Más alto, más lejos, más veloz, más fuerte. Ese es el deporte. Es un absurdo. ¿Por qué es un absurdo? Es un absurdo porque toda nuestra cultura se basa en esta condición. Y si no, mirá las series televisivas, si no, mirá los canales, y si no, fíjate, ¿qué es lo que se promueve? Se promueve el conflicto, no se promueve la armonía. El negro Pereira, un viejo amigo, especialista en supervivencia, cuando estudiábamos educación física, nos contaba, porque el negro había sido representante olímpico en Tokio, en las Olimpiadas de 1960. Entonces nos contaba, había sido boxeador. Entonces nos contaba de Monzón, de otros boxeadores y de Bonavena. Y Bonavena era un chico de 17 años, Ringo Bonavena. 17 años tenía en 1960. Y por ejemplo, un día veían que Ringo pasaba con dos valijas de la playa del aeropuerto en Tokio y volvía con dos valijas. Las valijas de miles de atletas estaban en ese momento en el aeropuerto. Y de repente Ringo pasaba con dos valijas y volvía con dos valijas. Entonces dijeron, ¿qué es esto? ¿Qué le pasa a este? ¿Qué está haciendo? Para mí es obvio, pibe, lo que estaba haciendo. Sí, pero para usted es un hombre de experiencia, coronel. Nosotros no, tenemos que indagar. Entonces se acercaron a Ringo, fueron al baño donde llevaba las valijas y lo engancharon sacando objetos de valor de las dos valijas que traía y llevándolas sin esos objetos de valor, a las mismas valijas. Entonces se armó un gran despelote en la delegación y lo conminaron a que se dejara de hacer ese tipo de cosas o lo iban a denunciar. Ringo, por supuesto, pidió disculpas, lloró. Y un día los invita el embajador en Tokio, el embajador argentino. Y bueno, va la delegación. Y todos le dijeron, mira Ringo, portate bien, déjate de joder, no hagas macana, porque acá con esto no se jode. Muy bien. Todo muy rico, todo muy lindo, mucho cristal, muchos cubiertos de lujo, mucho lujo. Y Ringo era un chico de barrio, un chico pobre, un chico humilde. Entonces cuando llegan al hotel, Ringo abre el sobre todo, como un tipo gabán, y empieza a sacar cosas, cubiertos, cosas de valor. Claro, lo vieron los compañeros de pieza y se armó. Lo obligaron a devolver las cosas que se había afanado a la embajada. El embajador no se las aceptó, aparentemente. Todo esto aparentemente, según contaba el negro Pereira, nuestro querido amigo, antiguo querido amigo. Y bueno, ¿y eso qué es? No, nada, una cosa muy simple. Ahora resulta que cuando tenía que pelear Ringo, porque estamos hablando de el absurdo deportivo, el más alto, el más lejos, el más veloz y el más fuerte. Sí. ¿A qué jugaban mientras descansaban y esperaban los turnos y todas esas cosas? Y a ver a quién orinaba más lejos. Muy típico de los varones, claro. Sí, es obvio, ¿qué varón no hizo eso? Si habré ganado torneos. Si hubiera jugado conmigo no ganaba ni uno, pibe. Claro que no, coronel, seguro. Y a eyacular lejos. Ahí te reviento, pibe. Dice que no puede ganar el capitanich solamente, porque está lleno de leche, o de mala leche el pelotudo ese. Ay, por favor, señor Bernie, hagamos de cuenta que usted no es un funcionario público, ¿eh? Sí, porque si seguimos así vamos a tener que privatizar ese cargo. No, vamos a ver. Sí, jugaban a eso también, claro. ¿Qué varón no jugó a eso también? Claro, obvio. O a sostener la playa. ¿Qué? ¿Sostenían playas? No, las toallas en la playa. Ah, ¿y cómo las sostenían? Y con la erección, bobo. Ah, muy bien. Muy, muy, muy típicamente varonil. O sea, idiota. Claro, sí. Los juegos de los varones son esos. Sí. La mística del varón es esa. Mira vos, qué interesante. Y sí, a mí me dijeron una vez que jugaba al básquet y que estaba muy bien eso porque como había que invocarla iba a ser hombre. Muy bien, muy bien. La verdad que es genial. ¿Y yo que soy futbolista, qué pasa, pibe? No sé, usted parece que anda a las patadas con el mundo. Evidentemente tenía un pasado futbolístico. Bueno, ¿qué hizo Bonavena? Resulta que estaba esperando la pelea. Y Bonavena veía siempre pasar a un negro yanqui con el sobre todo, una gorra, todo encorvado, y le gritaba, ex, ex, chicken, chicken, le gritaba Bonavena. Y el negro no decía nada, le gritaba gallina, no decía nada y seguía. Resulta que bueno, pasan unos días, le toca pelear a Bonavena, sube al ring, tenía 17 años. Y del otro lado, en el otro rincón, sube el negro. Y cuando se saca la bata, se para bien. Y medía como 2 metros y medio. Y era una bestia. Y Ringo se quería escapar del ring. Y lo pararon los compañeros para que no se escape. Se quería ir en serio. Bueno, acordate que Ringo medía 1,80 metros, ojo. Entonces, lo paran, lo obligan a pelear o a presentar pelea. Y resulta que presenta la pelea. Y en un momento dado se ve superado por el negro y le muerde una tetilla. Ringo le mordió una tetilla al negro y fue descalificado, obviamente. En las Olimpiadas de japonesas de 1960. Esta anécdota, que la conocemos gracias a nuestro amigo el negro Pereira, representante olímpico en Tokio de box, muestra sintéticamente y simbológicamente, digamos, muy muy rápidamente nos muestra el absurdo deportivo. ¿En qué consiste el absurdo deportivo? ¿Dónde viste un tipo o unos cuantos tipos tirando durante un montón de tiempo una cosita redonda para meterla en un agujerito por allá? Solamente a los dos tipos se les ocurre eso. A nosotros, claro. Sí, sí, solamente a nosotros. Paridas con dolor. Claro. Porque las mujeres se ocupan de otras cosas, entonces hay que castigarlas. Monogamia. Guaraníes, silencio, que vienen los jesuitas. Monogamia, se terminó. Punto. 1-1. Basta. Si se te ocurre otra cosa, perdiste, ¿eh? Ah, el fracaso del patriarcado, grupo Facebook. Vamos a elegir benefactores de la humanidad en el día de hoy. En la tarde de hoy, a María Gimbutas, antropóloga lituana, responsable de que nosotros hoy podamos conocer en qué consiste la obra de la revolución arqueológica, responsable concreta en el campo de los desenterramientos de sociedades previas al patriarcado, sociedades armónicas, sociedades igualitarias, no jerárquicas. En los entierros, por ejemplo, no había ostentación, no había ropas de lujo por encima de las otras ropas. Eso quiere decir que las personas eran realmente iguales. Eran sociedades de agricultores, sin vestigios de guerra durante 7.000 años y sin vestigio de conflicto interno. Es decir, no había incendios durante miles de años. Construcciones en los valles, construcciones amplias de hasta 20.000 personas, más de 300 sitios arqueológicos. Ocupaban gran parte de Europa y parte de Asia. Esas sociedades fueron masacradas por el pastor ario. ¿Sí? Lo que después fueron los griegos, lo que después fueron los romanos. Y por los pastores semíticos. Bueno, ya vamos a hablar un día de por qué se llaman semíticos. Otra impostura. Los protoiranios también tuvieron que ver en todo esto. La guerra. La guerra. Es como que cuando el hombre no puede tirar algo lejos, más alto, correr más veloz que otro, demostrarse más fuerte que otro, produce guerra. y si es posible, contra los débiles o contra los más débiles. Sí, ahí se ensaña especialmente. ¿Sí? Entonces, ¿el exterminio americano tiene algo que ver con esto? ¿Con este sentido de la naturaleza humana varonil? Sí, tiene que ver bastante con eso. ¿Con qué? Y las 3.000 personas que mataban por día, o que morían por día, hicieron desaparecer un pueblo de alrededor de 100 millones de personas en 100 años. Personas que desaparecieron por muy distintas razones. Pero no queda muy claro por qué. Es decir, pareciera que en un momento dado era tanto lo que tenían que defender y no lo podían hacer, que se dejaban morir. Parecía que había una especie de aceptación de la muerte por dignidad. En lugar de generar grandes masas de millones de personas esclavas, esta mayoría que decidía morir se negaba a la esclavitud, se negaba a la norma patriarcal de la vida. Por supuesto que hubo esclavos. Y si no, las minas, como hubieran producido las miles de toneladas de oro y de plata que produjeron en 100 años. Claro que hubo esclavos. Por supuesto que hubo esclavos en América. Por supuesto que hubo centenares de miles de aborígenes americanos, o digo, originarios americanos, que se prestaron a la esclavitud. Pero decenas de millones de personas no lo hicieron, se negaron. ¿Qué habrá pasado, no? Hoy vamos a hablar de los dioses nacionales. El patriarcado no se priva de nada, tiene dioses nacionales. Sí, en general son dioses de la guerra. ¿Te acordás de alguno? Sí. Aser, el marido de Ishtar, dioses asirios. Ah, ¿tenían mujer? Sí, como los primitivos israelitas. Yahvé tenía mujer, se llamaba Asherah. Ah, mirá. ¿Cuánto hace de esto? Sí, más o menos 4.000 años. 4.000, 4.500 años. Y Ashur, el marido de Ishtar, dioses asirios de 4.500 años atrás, era un dios de la guerra, que manejaba maravillosamente el arco, esas imágenes que nos parecen tan naturales. En realidad son imágenes de muerte. Es que nos hicieron tanto el valero durante tantos miles de años que nos parece la muerte natural. Convivir con ella, conversar con ella, caminar con ella. De armonía ni hablemos. La armonía, ¿qué es eso? Eso es de mariquitas. ¿Cómo? Así que la armonía es para una determinada sección de la humanidad. No me digas. ¿No será que hay sectores de la humanidad que saben vivir en armonía y otros no? Oh, sí, claro. Sergio Berman. ¿Qué sabe vivir en armonía, Sergio Berman? Bueno, por lo menos tiene una alianza con el Vaticano. Sergio Berman, el pastor hebreo, que tiene una alianza con los pastores arios romanos en el Vaticano. Claro. Ah, mirá. ¿Y dónde sacaste eso? De un libro que publicó Berman, el diputado, en 2008, publicó un libro sobre cómo hacer para lograr ciudadanos. Ah, ¿qué tal, eh? Interesante, ¿eh? Un sionista diciéndonos cómo tenemos que ser buenos ciudadanos. Esto es fabuloso. Y el patriarcado no se priva de nada. Pero además tiene en alianza a Bergoglio, desde 2008. ¿Bergoglio, el Papa? ¿Sí? ¿Y cómo sabes que está en una alianza? Porque Bergoglio se lo dice en el prólogo de ese libro. Le dice, punto aparte, los últimos tres renglones del prólogo, le dice, y recordá, o en el estilo de Bergoglio, y tenés que tener en cuenta de mantener la alianza. ¿Sí? Ah, mirá vos, dije yo cuando lo leí. Así que hay una alianza, qué interesante. Y parece que Sergio Bergman, como portavoz del sionismo en Argentina, está en alianza con el sector Vaticano, portavoz en aquel momento Bergoglio, papa hoy. Obviamente hay una alianza, una gran alianza, importantísima alianza. ¿Para qué será esa alianza? Para llevar a cabo la novena cruzada, será, pibe, ¿para qué va a ser? Ah, muy bien, coronel, usted que se me ha venido con todos los libros encima. Muy bien, claro que puede ser que quieran una novena cruzada estos imperialistas místicos. El patriarcado se vuelve por sus fueros. Claro, el patriarcado capitalista actual se vuelve oscurantista. Muestra las garras. Muestra las mismas garras que mostró hace 4.500 años. Claro, vuelve por sus fueros. Ahora, el sistema de dominación patriarcal tiene dioses nacionales y mitología. Sí. Voy a recordar el mito babilónico de la creación. Está escrito en el Enuma Elish. Enuma Elish, un libro, ¿sí? En el Enuma Elish se hallan las pruebas más antiguas de la inversión completa de la mitología de la era anterior, es decir, la mitología de las sociedades maternales fue invertida en una operación propagandística sin precedentes. Operación propagandística en la que actuaron poetas, reyes, escribas y todo aquel que pudiera expresarse, militares incluso. Ahora vamos a hablar de los centauros. ¿Me llamaste, pibe? No, quédese tranquilo, coronel. Ahora vamos a hablar un poquito más cuando hablemos de los centauros. El Enuma Elish, entonces, es la más antigua de las inversiones completas de la mitología de la era anterior, de la era maternal. En lugar de sacrificar la diosa a su hijo, como metáfora de la semilla que muere y vuelve a renacer, en el ciclo eterno de la vida, es la diosa quien es sacrificada por su hijo, un joven dios. Desde el punto de vista simbólico, mítico, no tiene nada que ver esto, no tiene ni pie ni cabeza. Sin embargo, esto creó un nuevo paradigma, un nuevo modelo en la conciencia humana que fue reproducido por las tres principales religiones patriarcales, las que hoy sufrimos. Anne Baring escribe esto, ¿sí? El mito heroico, en especial, fechado aproximadamente 1700 años antes de Cristo, antes de nuestra era. Sí, a mí me gusta decir 3.700 años atrás. Es decir, 3.700 A mayúscula, atrás, o a minúscula, ¿sí? Detrás. Basta de eras y cosas así. Marduk, el joven dios solar, mata a Tiamat, disparándole una flecha en la boca, la cual hiende su vientre y destroza su corazón. Interesante, los mitos siempre son tan interesantes. Sí, son algo así como la paz, la armonía, ¿sí? Bueno, no nos olvidemos que eran dioses guerreros, no nos olvidemos que eran personas que venían en representación de sus pueblos a quedarse con el territorio que estaba ocupado. Ah, igual que hoy. Sí, la verdad que sí. Muy similar a hoy. Hoy los colonos blancos siguen tratando de quedarse con la tierra de los otros. De la misma manera, expulsándolos, intentando expulsarlos. Señor Rochi, ¿usted tiene algo para decir? No, hermano, yo voy a Cisjordania a un emprendimiento inmobiliario con Macri. ¿Con quién? Con Mr. Macri. ¿Con Macri? Yes, aquí tenemos reunión con la Corporación Sur. No me diga que usted está en el negocio de la Corporación Sur con el señor Macri. Y es armado. con el Borda y todo eso que están haciendo? ¿Van a quedarse con las 500 hectáreas de la zona sur de Buenos Aires? ¿De la ciudad de Buenos Aires? Y es armado. Usted comprenderá que nosotros siempre vamos por las buenas, ¿no es así? Bueno, más o menos, pibe. Cuando las cosas hay que hacerlas por las malas, hacemos igual. Pero no es mi caso ni el caso de la familia Rothschild. Armado, usted comprenderá. Sí, sí, claro. Completamente, comprendo perfectamente, señor Rothschild. Ahora me voy a Irán a trabajar en una mezquita. No me diga, ¿usted va a trabajar en una mezquita? ¿Qué le pasa? ¿Necesita trabajar? No, señor Romuado. Pa está enojado con Irán por el dron que nos tiraron y yo tengo que ir a parar con una mezquita para poder parar con ellos. Ah, ellos no... Ah, claro, usted tiene que ir a dar explicaciones por el dron israelí que cayó el otro día en Irán. Y tiene que ir a una mezquita. Claro, lo hacen arrodillar. Muy interesante esto, ¿eh? Bueno, muy bien. Ah, señor Almohado, una buena noticia. Ah, al fin, una buena noticia. I study English. ¿Está estudiando inglés? Yes, I'm studying chino. Está también estudiando chino, qué bien. ¿Por qué quiere ser el primer ministro? ¿Usted quiere ser primer ministro de China? Bien, señor Almohado. Dice mi padre que yo tengo todas las condiciones perfectamente para poder ser primer ministro chino. Muy bien, señor Roche. La verdad que lo felicito. No sé. ¿Qué dice su mamá? Nada, señor Almohado. Nada. Mi mamá no existe. ¿Y usted quién lo educó? ¿Quién educó usted? Nada, señor Almohado. A mí me educaron las nodrizas. Ah, interesante. Lo educaron mujeres. Yes. Así que, mira, qué interesante. Vamos a ver. Me voy, señor Almohado. Tengo que almorzar en la TV pública. Sobra. ¿Qué tiene que...? Tiene que almorzar en la TV pública. ¿Tiene que almorzar en la TV pública? ¿Sobra, dijo? Yes, me invitaron de la milla 21 a almorzar. ¿Pero dónde voy a ir a la noche? ¿Cómo a la noche? Yes, la milla 21, 21 horas. No, señor Rochi, no, por favor, no. ¿Tú irías, Almohado? No, ni loco, yo no iría ni de casualidad iría, no. Salvo que me invite a Mirta Legrand a la Villa 21, podría ser, ahí podría ser. Yo tengo algunos alumnos de la Villa 21 que seguramente lo van a atender muy bien. Pero no, yo no, de noche no salgo, no. Ah, mirá, che, qué bárbaro. Tungazuca, cerca del Cusco. La rebelión de Tupac Amaru, cerca del Cusco. Allí están en un partido a beneficio, señor Almohado. No se priva de nada el patriarcado, ¿eh? Va a ser un partido a beneficio cerca de Cusco, a donde lo mataron a Tupac Amaru. Qué grande. Sí, increíble, ¿no? Que esté todo bien, señor Almohado. Vamos la semana que viene. Bueno, que le vaya muy bien, señor Rochi. Que le vaya muy bien. Saludos a tu padre, ¿eh? No sé, ¿qué hacemos, Bernie? ¿Usted tiene parientes que pintan? ¿Un pintor? No, pibe. Que me confundiste con el de la pinturita. No lo confundí, señor Bernie. Pero pensé que como tenía el mismo apellido, usted sabía hacer esas cosas. No, pibe. A mí no me gusta perder tiempo con la pinturita y esa pelotudez. No. Yo soy un tipo de acción. Así que, por favor, cortala, ¿eh? Sí. Todo bien. Todo bien. No sé, ¿qué le parece que nos vemos la semana que viene? ¿Usted podrá venir? Sí, pibe, no hay problema. Saludos a Bartolina Sisa, ¿eh? Dale saludos ya a la mujer de Tupac. Ya la vamos a agarrar de nuevo, ¿sabes? Sí, no, está bien. Yo supongo que vamos a tener siempre oportunidades de enmendar los errores. ¿Qué errores, pibe? ¿Qué errores? Acá nadie se equivoca entre nosotros. Así que no me hagas poner loco porque te tiro todo por la cabeza, ¿eh? Bueno, está bien, disculpe. Disculpe, coronel. Se está yendo el coronel. No podemos llegar a una armonía con el coronel, ¿eh? Los dioses nacionales se los ha tomado muy en serio el coronel. Bueno, vamos a ir terminando el programa de hoy con un saludo para el coronel Berni, con un saludo para el ingeniero Mauricio Macri, un saludo para todos los patriarcas que nos hacen la vida imposible permanentemente. El programa de radio El Fracaso del Patriarcado volverá la semana que viene a las 17 horas, si todo va bien. Hasta la próxima. A 10 años de la creación de la Red Nacional de Medios Alternativos, somos radios, televisión, agencia de noticias, gráficas y soporte técnico. Comunitarios, alternativos y populares. Comunitarios, alternativos y populares. Radio Semilla FM 106.5. Escucha Flor de Semilla los miércoles de 20 a 22 horas. El programa de la Asamblea de Radio Semilla.